Turismo y, como lo anunciamos, es el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Concordia. Gran laburo están haciendo y aparte con mucha capacitación, con mucho avance para que Concordia se transforme en un destino turístico, y lo saludamos. Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Aldo, sabés que siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, se viene la Semana del Turismo. Obviamente, desde la Secretaría ahí con mucha actividad y con mucha capacitación, pero puntualmente van a tener actividades con respecto a esto. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, todos los destinos hoy están organizando, ya tienen una agenda marcada. Y en este caso, bueno, Concordia ya el año pasado habíamos avanzado con la Semana del Turismo. Bueno, y este año ya palpitándola de una manera, vamos a hacerlo de una manera virtual en parte y en otra parte presencial. Así que bueno, con una agenda muy extensa que va a iniciar el día 20 de septiembre, ya la semana que viene, con charlas educativas y de concientización en el CIT, ahí en el Centro de Formación Turístico. Y después ya del día martes hasta el día sábado inclusive, con stand, vamos a estar promocionando lo que es la producción también, que es parte identitaria de nuestro lugar, ¿no? Donde los turistas cuando llegan pueden entender lo que es la nuez pecan, el citrus, el arándano. Ayer estuvimos reunidos con los chicos, los pescadores artesanales, también van a tener su espacio para contar el proceso de lo que es la pesca artesanal, también que es muy importante. Eso va a ser en el CIT. Y paralelamente vamos a estar recibiendo el día 21 a más de 10 secretarios de turismo aquí en la ciudad de Concordia, donde se va a hacer una jornada de innovación aplicada al turismo, donde se va a estar trabajando en ello. Y luego se va a hacer un fan tour para que puedan conocer el destino. También va a venir prensa de los diferentes lugares, de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, porque eso obviamente lo pensamos como una estrategia de promoción, ¿no? Para que luego puedan cubrir el evento, puedan conocer los diferentes lugares que tiene la ciudad de Concordia, y que eso sin duda sirva para promocionarlo y contarlo en otras ciudades, ¿no? Aldo, le has dado mucha importancia a la capacitación, pero ¿por qué te pregunto esto? Me he encontrado con gente que está participando en las capacitaciones de turismo y la verdad que me parece buenísimo. El otro día me enganché con uno de turismo sustentable y la verdad que los que lo llevan adelante, una capacidad para llevar los cursos, me sorprendió gratamente. ¿Está bueno eso o no? Sí, sí, ahí trabajamos muy bien. Digo, articuladamente, en ese caso hoy se está llevando adelante una batería de capacitaciones en diferentes temáticas, y en una de ellas, la que vos tuviste y la que viste, es a través de Probatur, de los profesionales de turismo de la provincia, en la cual, bueno, trabajamos hoy, el Probatur es parte del Encotur también, entonces, bueno, una grilla de lo que son capacitaciones la llevan adelante ellos, y realmente una calidad muy buena. Y bueno, lo que intentamos es a través de ello, a través también de Teresita Manestrat, que va a ser quien está capacitando y quien va a estar a cargo también de lo que es la grilla virtual, que es donde van a haber expositores, Pablo, de tanto de aquí, de Argentina y del exterior, diferentes tipos de temática en 5 días. Y después también estamos trabajando en accesibilidad con Alejandro López, que es a nivel nacional, bueno, una de las personas más importantes de la vanguardia, en este caso la accesibilidad turística. Sí, bueno, sí, sí. Él son creo que nos planteamos para trabajar en eso, ¿no? Y poder dar herramientas a los actores del turismo que puedan nutrirse y crecer en ese aspecto. La verdad que ese que nombraste, creo que era, la verdad que me pareció extraordinario cómo lo lleva, porque hablaba hasta de las cuestiones puntualmente del turismo accesible, pero lo anexaba al tema de la situación económica. La verdad que me pareció extraordinario cómo lo llevó. Lo miré un rato porque Mariana lo está haciendo, pero me senté un ratito al lado y lo pude disfrutar. Aldo, te pregunto, ¿cómo están empezando a anticipar la temporada que se viene, teniendo en cuenta que aflojó muchísimo el tema de la pandemia y uno obviamente celebra esto, pero cómo se empieza a mover lo que va a ser la llegada de la temporada y el feriado largo que se viene de octubre? Bueno, sí, la estrategia hoy del Encotur y de lo que es la Secretaría de Turismo es hacer una estrategia inteligente, Pablo, en esto de cómo promocionar a la ciudad, ¿no? Bueno, y ahí, el fin de semana, para darte una idea, nosotros, esta relación que tendemos, estos puentes que tendemos con las diferentes localidades y su secretario de turismo nos permiten organizar activaciones, ¿no? Esto quiere decir de que Nosotros vamos a estar visitando diferentes lugares, en este caso el fin de semana ahora del 17-18 tenemos un tour de promoción en la ciudad de Paraná y luego en la ciudad de Santa Fe. Son dos nichos importantes de los cuales venimos destacando los datos que nos ofrece el Observatorio Turístico y es muy importante ir a promocionar en esos lugares donde hoy tenemos muchos visitantes de allí, ¿no? Así que bueno, ese tipo de estrategia vamos a seguir llevándolo adelante, donde ya tenemos una agenda marcada. Vamos a estar también en la ciudad de Rosario, luego como una segunda salida, luego tenemos Ciudad de La Plata, tenemos Capital Federal, así que tenemos un tour importante de recorrido, de promoción, y esta flexibilización que hay en el tema de pandemia nos permite empezar a programar, a planificar y a concretar este tipo de activaciones que son fundamentales para poder hacer conocer Concordia en otro destino, ¿no? Y a partir de consultas y el observatorio, que obviamente juega un rol importante, Aldo, empiezan a tener señales de consultas por parte de estos lugares puntualmente, pero que alientan a lo que va a ser un escenario bueno para el turismo. Sí, hoy, la verdad, Pablo, lo que se está percibiendo es que va a ser una temporada 2022 muy importante, donde ya hablando con los diferentes agentes, con los diferentes actores del turismo, ¿no?, que prestan servicio, empiezan a tener consultas programadas en el tiempo, que eso no estaba sucediendo. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Donde vemos que hay una percepción, no solo de Concordia, sino también de todo lo que es Entre Ríos. Uno charla con los diferentes secretarios de turismo, va teniendo un poco el paneo, ¿no?, de lo que va sucediendo, lo que va pasando. Y bueno, y también se ve que a nivel nacional va a haber un consumo muy muy grande interno. Bueno, eso va a propiciar sin dudas, en este caso, tener una buena temporada de verano, empezar a ver la reactivación del sector y bueno, que la cadena turística empiece a caminar. Me parece que es más que importante en estos momentos donde, bueno, el COVID, la pandemia ha lastimado mucho, ¿no? Seguro, y esto de la pandemia, desnudó de alguna manera el rol importante del turismo, porque viste que los fines de semana que hubo actividad terminamos celebrando la cantidad de visitantes y la inyección económica que hubo para la ciudad, puntualmente acá en Concordia, pero para todo, me imagino. Sí, yo creo que hay que destacar también que la importancia que tiene el turismo dentro del desarrollo de una economía. Me parece que en ese eje el turismo gira no solamente en que un visitante venga y se aloje en un hotel, sino que todos los servicios que brinda una ciudad y a su vez esos servicios se nutren de diferentes elementos. No sé, para darte un ejemplo, un restaurante cuando tiene mejor salida, donde tiene más cubierto, obviamente que tiene mucha más compra de su producto de elaboración. Y eso va generando un circuito virtuoso donde se tiene que comprar los elementos en una verdulería o en un lugar donde está en Concordia en la ciudad. Bueno, así lo mismo, ¿no? Los remises se mueven de otra manera. Sí, sin duda. Y todos los servicios que giran alrededor del turismo empiezan a caminarse y a dar, en este caso, beneficio de desarrollo de la ciudad. Entonces hay que entenderlo un poco más amplio el turismo, que sin duda que es ocio, recreación y diversión, pero a su vez genera en los lugares, en las ciudades en las cuales empiezan a funcionar turísticamente, genera realmente un desarrollo económico y eso se siente y se percibe en la ciudad. Perfecto. Cada vez que hay un fin de semana largo y que ha sucedido, en el último que pasó aquí, donde el porcentaje fue más del 80%, la ciudadanía lo sintió, no solo en la parte de los alojamientos, sino también en la movilidad que da en la ciudad. Y me parece que bueno, que ese es el sentido de trabajar, concientizar, para poder atraer lo que más se pueda turista en lo que viene, ¿no? Uh-huh. Aldo, ¿se vio con buenos ojos esta iniciativa de alentar el turismo en Concordia por parte de Concordiense? ¿Dio buenos resultados, no, Aldo? Sí, estamos transitándolo, tenemos muy buenos datos que nos arroja el observatorio, que también mide el impacto del programa a modo Concordia, donde tuvimos más de 3.000 participantes en lo que fue el mes de julio y parte del mes de agosto. Así que estamos muy contentos porque la verdad que ha tenido reciprocidad, ¿no? A veces por ahí se generan programas que no tienen a veces impacto, pero en este caso este programa ha sido muy bueno. Desplegar diferentes actividades todos los fines de semana en Concordia, tener una ciudad activa y atractiva, con un bus turístico que recorre diferentes tipos de circuitos, trabajando también en este caso con los diferentes grupos que hacen cicloturismo, sí, las sí. bici en costanera continuamente activas, visitas guiadas a pie, recorrida al museo. Bueno, la verdad que un sinfín de actividades que también eso hace ver a la ciudadanía cuando está caminando o pasando en un auto que ve que, que hay gente, personas que están visitando su propia ciudad, me parece que es algo muy interesante y que lleva también a generar esa conciencia turística que todos buscamos, ¿no? Así que la verdad que el programa hasta el momento ha sido muy, pero muy bueno. Bueno, la programación que nosotros tenemos es sostenerlo hasta el mes de noviembre, como así está planificado, y bueno, y seguir trabajando con diferentes acciones para diversificarlo, ¿no? Seguro. Aldo, te saco un poquito de lo que es netamente la actividad turística y de desarrollo económico. Hubo unas elecciones que arrojó cifras que obviamente son para analizar. ¿Qué análisis hiciste justamente, Aldo, de lo que pasó el domingo? Teniendo en cuenta que obviamente sos un militante, trabajaste muchísimo con respecto a eso, y obviamente los resultados son para justamente analizar. No, bueno, me parece que los referentes a nivel nacional, provincial y local han tenido una lectura, me parece, muy clara, ¿no? Y que es la que todos interpretamos, que me parece que la ciudadanía se ha expresado, se expresó de una manera contundente, y bueno, me parece que hay que hacer un análisis interno rápidamente en estos días, porque bueno, quedan 60 días para trabajar, para dar vuelta a una situación adversa, pero entender también que es muy difícil a nivel mundial, en su mayoría los gobiernos oficialistas, bueno, han tenido este tipo de resultados, porque es muy difícil también que la apatía, el clima adverso, lo que genera una pandemia, en este caso las diferentes restricciones que hubieron, la economía que se desploma, la inflación también que es insostenible. Bueno, son temas muy complejos que a veces no dependen de una microeconomía, sino también de una macro, y que termina siendo generalizado, ¿no? Porque si vemos, si hay una ciudad que ha tenido una diferencia con el resto de las ciudades o en el país, bueno, sería aún más alarmante, pero en este caso me parece que ha sido una tendencia nacional y que se ha visto en la cantidad de los distritos, donde generalmente en el 2019 fueron resultados diferentes y hoy fue totalmente en contra, ¿no? Básicamente es esa la lectura, grande rasgo. Igualmente, obviamente que el escenario es complejo, pero ¿optimismo de que se pueda revertir algo de acá a los 2 meses, Aldo? Siempre, yo creo que siempre. Aparte, me parece que, vos fíjate bien, Pablo, que las encuestas, ninguna, desde ya hace mucho tiempo, puede dar con exactitud los números que van a pasar. De hecho, hasta el boca de urna que hubo en las primeras horas, alrededor de las 20 horas, 20:30, fue totalmente adverso. Seguro. Por un lado estaban festejando y por el otro lado también salieron a dar 2 discursos en Provincia de Buenos Aires con un sentido de derrota, y a las 2 horas el resultado era contrario. O sea que lo que estamos hablando también, me parece, es que todo es posible, todo es revertible, y en la manera también de que me parece interpretar en este caso lo que la ciudadanía expresó. Pero bueno, siempre las elecciones de medio término tienen un costo dentro de lo político, esto es sabido, ha sucedido desde mucho tiempo a esta parte. Imagínate que de Narváez le ganó a Néstor Kirchner. Claro, el dato es que desde el 2005 creo que no se puede ganar, en este caso el peronismo no puede ganar desde el 2005 en la provincia de Buenos Aires. Parece que ese es un dato bastante contundente en elecciones, de medio término. Así que bueno, eso es un análisis que hay que realizarlo. Nosotros estamos para sumar, en este caso para acompañar aquí al dirigente de Concordia, al precandidato Enrique Cresto. Así que bueno, vamos a estar sin duda redoblando esfuerzo, vamos a estar recorriendo muchísimo más los lugares que por ahí se recorrió o no se recorrió. Bueno, me parece que eso es un poco la esencia de lo que tenemos que hacer, y lo que no tenemos que abandonar, y tenemos que duplicar esfuerzo. Me parece que va por ahí, y después obviamente creemos que van a haber medidas a nivel nacional que van a acompañar también el trabajo que se puede hacer individualmente o en cada uno de los lugares, ¿no? Seguro, seguro. Creo que vienen anuncios el jueves, si no me equivoco. Así que es así. Aldo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición. Y bueno, en cualquier momento la invitación para que vengas en vivo para seguir analizando y profundizando estos temas. Así que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, lo agradecido soy yo, como siempre. Saludos y bueno, pronto nos estaremos viendo. Perfecto. Hasta luego, buena mañana. Ahí está.